Hola amigos, gracias por estar en sintonía de la segunda entrega del Tendo, el podcast oficial de la Bujinkan Satori Dojo. A todos ustedes un muy cordial saludo, a donde quiera que nos estén escuchando, y si están entrenando, pues el mejor de los entrenamientos. Esta segunda entrega va a ser muy breve, debido a que es una situación que ha estado aconteciendo y conmocionó al mundo de la Bujinkan Dojo desde el pasado 17 de enero, en el cual nuestro querido Shihan Oguri falleció. Yo personalmente no logré entrenar con él, sin embargo he recibido información y conocimiento de forma indirecta a través de libros y videos, al mismo tiempo del conocimiento que he recibido de otros instructores que sí entrenaron con él. La Bujinkan Dojo pierde uno de sus miembros más queridos y de los de más larga trayectoria bajo la tutela de Hatsumi Sensei. Sin embargo, esto no tiene que ser algo negativo. Simplemente él está en un plano existencial distinto. Ya cumplió lo que tenía que hacer aquí en tierra y lo llevaremos siempre. En todo momento, siempre que entrenemos de corazón. Es por eso que la Bujinkan Satori Dojo se solidariza con la familia, al mismo tiempo que dedicará los entrenamientos de los meses de enero y febrero a la memoria de el Shihan Oguri. En otras noticias, pues los entrenamientos de la Bujinkan Satori Dojo van muy bien. Justo este próximo sábado 28 de enero vamos a tener el primer entrenamiento al aire libre, del año 2012. Esta es una muy buena oportunidad para que todos los alumnos que recién se incorporan conozcan otras facetas de la Bujinkan Dojo, que no es simplemente entrenar Budo Taijutsu dentro de cuatro paredes y en un tatami, sino que también se familiaricen con distintos ambientes de entrenamiento. Así que lo llevaremos a cabo en un complejo deportivo de el Citibank, el cual es muy bonito, tiene muchas áreas verdes y también permite desahogarnos del mundanal ruido de la ciudad y estar en un ambiente natural. Así que es una muy buena oportunidad de conocer el lado natural, el Shizen, la naturaleza de la Bujinkan. También más adelante vamos a tener otras actividades durante el año, más que todo en los fines de semana, que son los momentos en los que personalmente tengo más tiempo y le puedo dedicar toda mi atención a la Bujinkan. También tendremos capacitaciones y viajes de entrenamiento en toda la región centroamericana y también hacia Norteamérica. Y bueno, también me gustaría compartir un poco de la experiencia que tuvimos en septiembre del año pasado, de 2011, en la cual tuvimos un Taikai, primera vez en toda la historia de la Bujinkan Dojo en Centroamérica. Nos visita el Shihan Cristian Petrocello, una gran persona, un gran artista marcial, y me atrevería a decir que uno de los más grandes exponentes que América tiene que dar para el mundo. Fueron 3 días de compartir con él tanto el Taikai como clases especiales para cinturones negros, en los cuales aprendí una barbaridad de cosas que honestamente pueden parecer muy simples, muy sencillas, pero que a la larga son vitales para el entrenamiento. Desplazamiento de pies, posturas de los brazos, movimiento de todas las articulaciones de los miembros inferiores. Es decir, parece todo tan sencillo, tan básico, pero al mismo tiempo es fundamental. Es un quijón, una base. Así que este podcast también espero que me sirva de una forma de expresar mi agradecimiento y mi gratitud para con él, Shihan Petrocello. El más grande de los saludos para usted, para sus alumnos, también para todo lo que usted disponga a hacer en este 2012, año del dragón, que sea de mucho provecho y todos los éxitos para usted. Así también para un gran amigo de México, el Shihan Eduardo Hernández. Eduardo, muchos saludos para ti, eres una gran, gran persona. Gracias por haber compartido esos momentos en el tatami y fuera de él. Fue un verdadero privilegio compartir contigo y espero que este año la vivencia se vuelva a compartir y se vuelva a repetir, perdón, y que compartamos mucho, mucho, mucho las enseñanzas de Hatsumi Sensei. Así que para estas dos personas que me enseñaron en tan pocos días una gran cantidad de información, domo arigato gozaimasu. Muchísimas gracias. Y bien, como dije, es una entrada muy, muy corta. Preferiría que estuvieran sintonizados de las demás entradas del Tendo y que estén en contacto con nosotros. Saben que pueden acceder aquí a la página web en www.satori.tk. También pueden escribirnos en la parte del contacto de la página web y también pueden hacerse amigos en Facebook. Ahí simplemente envían su solicitud de amistad y estaremos conectados inmediatamente. Como dije, no pretendo ser un gurú sábelo todo, simplemente estoy expresando mi visión del entrenamiento dentro de la Bujinkan Dojo y esto es solo para ser amigos y conocerlos a todos. No me queda más que agradecerles por estar en sintonía, desearles el mejor de los entrenamientos y lo mejor en su vida. Sean felices y que les vaya muy bien. Ha sido todo. Hasta la próxima.